Estamos en el segundo bloque de Enredando las Mañanas, ya nos metemos de lleno con la información. Ayer fue 15 de enero y entre otras cosas es el aniversario de la fundación ahí de los compañeros del movimiento 15 de enero en la ciudad costera de Mar del Plata, ciudad de por demás nombrada en estos meses veraniegos en los que buena parte de la programación pelotuda y televisiva se traslada. ¿Viste, Seba, que el móvil de Mar del Plata es un lamentable clásico de la tele argentina en estos meses? Como diríamos en los 90, son unos gomazos. Unos gomazos bárbaros. Unos gomazos bárbaros. Sí. Todo culo, teta, y qué hiciste, y qué comiste. La verdad que es la no noticia de este verano, los móviles de la costa. Sí, se repite todos los veranos. Lamentablemente los medios hegemónicos nos tienen acostumbrados a esas coberturas absolutamente vacías. Y nada dicen, por ejemplo, de la construcción que llevan adelante los compañeros del movimiento 15 de enero. Para hablar de todo esto y un poco más... No me digas que estamos comunicados con alguien de Mar del Plata. ¿Podés creerlo? ¡Te puedo creer! ¡El móvil 8! ¡Está por ahí el móvil 8! ¿Qué tal? Estamos con Federico Aquise, en este caso movilero de la corriente Villera Independiente, que ha viajado justamente para participar de todas estas actividades que se están desarrollando ahí en Mar del Plata. ¿Qué tal, Federico? ¿Nos escuchás? Te escucho, Julio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Buen día, Fede. Bueno, contanos un poco qué es lo que sucedió en el día de ayer ahí en Mar del Plata. Bueno, nosotros como corriente Villera Independiente desde Capital viajamos con varios compañeros de distintos barrios para participar de la caravana que hace todos los 15 de enero la agrupación Los Sin Techo, de acá de La Toma, del barrio 15 de enero. Permite compartir, digamos, la experiencia, es una auténtica fiesta popular. La verdad es algo muy lindo de ver, la gente, la caravana, la gente orgullosa de su lucha y de lo que logró con su lucha, la mística. Es una caravana que... prácticamente todo el barrio, o va todo el barrio directamente, recorre, llega hasta el centro de la ciudad, ahí marchamos, pues cierra con festivales y, bueno, festejo, digamos. Claro, para quienes no saben, por ahí les contamos que el barrio 15 de enero es justamente producto de una lucha y de la organización de un montón de compañeros y compañeras que han logrado, de alguna forma, empezar a solucionar, aunque sea, digamos... Hicieron punta en la resolución del problema de la vivienda ahí en Mar del Plata, ¿no es así? Así es, exactamente. Son nada, como todas las organizaciones con las que suelen aparecer, cuya voz suele aparecer ahí en la Caterva, son luchadores por la tierra y la vivienda, como todos nosotros. En la Caterva y en toda la Red Nacional de Medios Alternativos, porque te contamos, Fede, este es el programa que hacemos conjuntamente con todos los compañeros y compañeras de la red. Decime una cosa, vos por casualidad, ¿estás ahí con algún compañero la 15 de enero? No te puedo creer. Sí, acá estoy con Damián de la agrupación Los Sin Techo. Bueno, pasamos. Como anillo al dedo, juro, como anillo al dedo, este programa es maravilloso, lo que es la tecnología. Justo que está ahí con un compa al lado. Entonces te pido que nos pases con Damián para que él nos cuente también en primera persona sobre su organización y lo que están haciendo ahí en Mar del Plata. Cómo no, ahí les paso con el compañero. Gracias, corresponsal. Hola. ¿Qué tal, Damián? Buenos días, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas, acá el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Con motivo del cumplimiento de un nuevo aniversario ahí del 15 de enero, es que nos comunicamos con ustedes para que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo y cómo la vienen llevando después de tantos años de pelea. Nosotros venimos llevando esta lucha hace más de 6 años, es el cuarto año que salimos a la calle, o sea... visibilizando para afuera lo que es la lucha por la vivienda. Nosotros somos una agrupación que nació de los barrios más humildes de la ciudad de Mar del Plata y nuestra problemática, o sea, la queremos hacer conocer y más un 15 de enero cuando Mar del Plata se llena de turistas, se llena de, en este momento está lleno de candidatos de todas partes, pero nadie da una respuesta a lo que nosotros luchamos, ¿no? Buen día, Damián, te saludamos, somos varios acá en el programa. Una pregunta para ubicarnos, porque muchas veces... Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. Aló, aló, aló. Aló, Evera, ¿estás ahí? Estoy acá. Perfecto. No, te decía que como vos bien introducías, muchas veces las personas van a veranear y simplemente recorren los mismos espacios, ¿no? De Mar del Plata, una ciudad muy grande, la segunda población más grande de la provincia de Buenos Aires, después de La Plata. Y nos gustaría saber, por ahí, para los que están escuchando, que es un programa que se repite en muchos lados de nuestro país, ¿en dónde están ubicados el barrio 15 de Enero? ¿Dónde se dio esa lucha? ¿Se dio cerca de la costa? ¿Se dio en el sector más urbano? ¿Nos podés contar un poco la ubicación del barrio? Sí, se dio prácticamente los barrios más alejados de la ciudad, casi no se ve. Porque los que vienen a veranear van para el lado de la costa, para el lado del mar, y los otros, los que luchamos, estamos para el otro lado, que es a donde nadie los ve, ¿no? Pero estamos en los barrios más humildes de Mar del Plata. Los otros, en realidad, aparte de estar en el 15 de enero, estamos en barrio Las Heras, en Villapita, los barrios más humildes de la ciudad. Mar del Plata. Y puntualmente el barrio 15 de enero, ¿no? Que es, como bien decía Julo, al principio es un horizonte, ¿no? Para todos los movimientos sociales y políticos a la hora de pensar la vivienda, el derecho a la vivienda y al medio ambiente, digamos, al hábitat también. Contanos un poquito las dimensiones del barrio 15 de enero y si fue de mayor a menor y si tienen alguna perspectiva o si están proyectando ampliar esos horizontes tan lindos que es la vivienda digna. Fue de mayor a menor. Cuando estaba en el barrio eran 43 viviendas, ¿no? Hoy ya son 50 y pico, así que son casi 3 manzanas que venimos construyendo de a poco. Y la idea es seguir creciendo y seguir avanzando con esta lucha que es un derecho. Nosotros decimos que no, nunca queremos nada regalado, sino que es nuestro derecho y es vivir mejor para todos los compañeros y compañeras. Seguro, seguro. Y contanos un poco de qué se trató la caravana del día de ayer. La caravana del día de ayer se trató de que, bueno, aparte de salir a reivindicar, es que toda la ciudad vea la problemática de la vivienda. Estuvimos todos los barrios, Palermo, La Cera, Villavita y el Belisario Roldán, que son los barrios donde tenemos compañeros que vienen para acá, para el 15 de enero, una mística acá, y después se va con todos los colectivos directo para el centro. Y de ahí se baja de los colectivos, se hace una marcha por toda la costa, y se desemboca en el monumento a San Martín y se hace un festival. ¿Y qué tal? ¿Fue masiva la concurrencia por lo que nos estás contando y también lo que contó recién el compañero Federico, no? Sí, fue muy lindo, y esto en realidad nosotros lo venimos trabajando hace rato. Por suerte lo salió muy linda. Hasta la 1 de la mañana estuvieron los compañeros en el festival, así que la verdad fue masiva. O sea, aparte de gente de los barrios, tuvimos bastante apoyo de gente que no viene a los barrios, pero sí se convocó a los festivales y eso. Contanos un poco, che, ¿qué te parece que se vayan a hacer, que viajen organizaciones a apoyar, a solidarizarse, como hicimos con la Corriente Villera Independiente? ¿Podés decir qué otras organizaciones estuvieron también ahí acompañando el festejo? Sí, estuvo MTE, estuvo los compañeros de Patria Grande Luján, los compañeros de Patria Grande Tandil, los compañeros de Patria Grande Rosario, Villa Gesell, hubo compañeros de Villa Gesell. Vinimos bastantes compañeros, aparte de los compañeros de la Corriente, ¿no? Pero la verdad fue una fiesta. Bueno, la verdad que nos alegra mucho, compa, que también en el medio de la lucha se den estos espacios de encuentro con alegría para poder celebrar todo lo conseguido y cargar fuerzas para ir por mucho más. Como para ir cerrando, Damián es el compañero que está al aire acá inaugurando las mañanas, él es parte de la organización Sin Techo de Mar del Plata. Nos gustaría tu impresión sobre lo que sucede en Mar del Plata en el verano, ¿no? Porque quienes hemos tenido la suerte de ir tanto en verano como en invierno, nos damos cuenta que es una ciudad que se transforma y quienes viven ahí deben padecer esa transformación porque no tiene que ver justamente con lo más interesante, sino todo lo contrario. Así que, ¿cómo se vive desde adentro? ¿Cómo vive un marplatense lo que sucede ahí en La Feliz durante los meses del verano? Y durante los meses de verano, que trabajamos con pibes de los barrios no pueden ir al centro porque lo incluye, ¿no? O sea, lo sacan, o sea, mucha policía, ¿no? A los pibes de los barrios casi no los dejan acercar porque portación de cara, que estamos todo el año acá lo padecemos porque puestos puros no se abren y es una ciudad con bastante desocupación, bastante en ese sentido lo padecemos bastante. Nosotros acá en esta época aumentan los boletos de colectivo para los trabajadores de la ciudad, así que lo padecemos mucho eso. El que viene de afuera, bueno, ve una ciudad hermosa como la que es, ¿no? Una ciudad linda. Pero después los barrios más humildes de la ciudad la padecen. Muy bien, compañero Damián. Nos parece que está buenísimo que podamos construir poder popular, que podamos ir generando vínculos y lazos solidarios entre los vecinos. Me parece que ese es el desafío de hoy en día del campo popular, poder ir tejiendo sobre todo este sistema que excluye, que oprime. Así que creemos que ustedes están en los lugares donde tienen que estar. Nosotros, compañeros, también estamos en los lugares donde hay que estar y la verdad es que está bueno que podamos seguir encontrándonos, aunque sea esta excusa, un llamado por teléfono a través de la radio. Inevitablemente la lucha nos va a encontrar nuevamente, así que les mandamos un saludo muy grande a todos los que están ahí y a todas las que pudieron vivir este festejo, y a nuestros compañeros esperándolo ansiosamente para que nos cuenten de primera mano cómo fue esa caravana y ese festival cultural ahí en Mar del Plata. Un saludo grande, Damián. Un saludo grande a ustedes y gracias por el llamadito.